El próximo domingo 28 de abril se va a realizar el quinto torneo antimachista y antirracista. Todo esto va a ser en la Plaza Ferrar Serra, en la plaza que está ahí en Ferrar Serra y Democracia. Se trata de un evento deportivo con el fin de divertirse y mover el cuerpo, distanciándose un poco de lo que son los negocios lucrativos que por lo general giran alrededor del fútbol, por fuera de empresas que gestionan y generan ganancias, y con un posicionamiento marcado ante el racismo y el machismo latente en la sociedad, sobre todo en el fútbol. La realización de esta actividad depende solo de sus activos participantes, organizado voluntariamente y en colectivo cada una de las pautas que lleva adelante este torneo. Y también tiene el empoderamiento de los espacios públicos dentro de la consigna, ya que se utiliza una plaza pública para dicho evento. Van a estar participando para este torneo 24 equipos con un mínimo de 5 personas, es decir, más de 120 participantes. Y para charlar acerca de este evento y sus características, que recibimos a Joaquín Yaneivi, justamente parte de los organizadores, si quiere, de este torneo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. Bien, me gustaría que arrancaran contando un poco cómo que nace esta iniciativa de hacer un torneo que lleva por nombre ya de por sí antimachista y antirracista. Este torneo surge en 2017, la primera vez que se hizo. Fue un momento donde se necesitó como acercar el barrio también, nos estábamos abriendo allí. Y creo que en la actualidad marcar que es antimachista y antirracista es necesario por lo que vivimos en la sociedad y lo que está pasando actualmente con la gente inmigrante que se viene acá al país también. Bien, es un torneo que es la quinta edición, ¿no? Y si desde 2017 llevan 2 años, o sea que en 2 años van a meter 5 torneos. Sí. Bien. A mí lo que me llamó mucho la atención son la presencia de 24 cuadros, o sea, más de 120 personas participando, ¿no? Y ahí me gustaría que ustedes nos cuenten un poco cómo evalúan ese marco de participación que está teniendo todo esto, y sobre todo porque es algo sumamente autogestionado, ¿no? Y siendo sinceros, tiene que ver con que la gente que va al torneo, los que participan ya suelen conocernos, nos conocemos de todos, y cuando en realidad se abre la invitación al torneo, se manda un mail. Sí, se empezó en 2017 con 16 cuadros, por ejemplo, y después fue aumentando cada año, fue aumentando más, y ahora llegamos a 24, y siempre es como se trata de agrandar más. Ahora la edición pasada y esta se puso boxeo. La edición pasada también estuvo percusión africana, y este torneo va a haber hip hop también. Como que siempre se atina a que sea más, a llegar a más personas, se anotan refugios también. Como que atinamos a llegar a todo lo que está alrededor del barrio, ya sea vecinos, refugios, lo que sea. Claro, yo no estoy desde los comienzos de cuando se organizaba este torneo. Sí estoy del año pasado, y con lo que yo pude ver es que, porque esto también viene impulsado desde un centro social, el Cordón Norte, que se llama Centro Social Cordón Norte, que en la relación que tiene la gente que participa en ese espacio, cuando se difunde esta actividad, más gente se va interesando. El año pasado vinieron vecinos, formaron un equipo y participaron. También, no sé cuándo entró el refugio, pero no estaba en los primeros años. No, se sumó luego, sí, Casinoni, del Sabor, que es uno de los cuadros que es un refugio también. Y anteriormente habían venido otros que actualmente no participan, pero siempre como que se suman más vecinos. Mismo por la difusión que se hace, que se da tanto en almacenes como en los muros del barrio, sean plazas o escuelas o cosas así. Entonces hay más gente que se entera. Hoy en el mundo que está por ahí plagado de información a través de las redes, donde vos volcás información y es como que recibía muy velozmente, ustedes acudieron también a la vieja usanza de la militancia, ¿no? De pintar muros y demás, que me parece que tiene un poco que ver, si se quiere, también con lo que es la consigna del torneo y también por cómo se viene gestionando todo esto. Hay mucho de militancia, ¿no? Al hecho de decir, bueno, vamos a organizar, vamos a hacerlo nosotros y que sea horizontal, ¿no? Exacto, justo como decía, la organización es totalmente horizontal y acudimos a los viejos métodos, digamos, de salir al barrio, pintar, afichar, repartir volantes, hablar ya con el vecino también. Y después está ahora, actualmente, las redes sociales, que llegan a un público mucho más amplio también. Ayer justo pasaba por ahí y los vi vi algunas personas pegatinando ahí y me llamó mucho la atención eso, porque me parece que tiene como un valor agregado, que es como comunicación también ahí, para la gente que anda en la vuelta, como la gente que anda en el barrio. Tiene una, ahora, como decía Diego, con las redes, como que esa sobre información que hay todo el tiempo, me parece como un gesto, capaz que no es gran cosa, ¿no? Pero yo lo destaco porque me parece como un gesto que está bueno, de considerar a la comunidad, como para convocarla, hacer sentir a un vecino que está convocado en alguna actividad. Me parece que es algo que se está como dejando de usar un poco. Sí, mismo cuando se va y se deja un afiche, no sé, en el almacén, o se le deja volantes al vecino, ya es como diferente que leerlo en una red social, que ya es como mucho más ahí, no sé, frío, digamos, es como todo. Y ahí en esa cortita, ¿cómo ha sido la repercusión con los vecinos, con quienes ustedes van y les dejan un volante y les dicen de qué se trata, lo que están organizando? ¿Cómo ha sido la respuesta? Siempre es buena, en realidad. De hecho, por ejemplo, hay un kiosco ahí cerca de la plaza donde se hace el torneo, que siempre o nos ofrece agua o siempre está al tanto. También cruzan los vecinos, se sientan allí. Como que es diferente, así, el compartir también. No sé, están ahí con mates, con lo que sea. O mismo niños han ido, por ejemplo, años anteriores, que quizás a último momento se nos baja algún cuadro. Y hay niños que quieren jugar y piden y se anotan y juegan ahí entre todos. Es como, en eso no hay problemas, en realidad. Bien, ¿y cómo se manejan con el tema de las edades, no? Porque esto son cuadros mayoritariamente mixtos, ¿no? Pero los rangos de edades me imagino que difieren un poco. ¿Cómo controlaron un poco eso para que sea relativamente parejo, si se quiere? En lo absoluto no lo controlamos. No, en realidad no. No lo controlaron. No, de hecho hay un cuadro que se llama La Escuelita, que son niños de 10 para arriba, creo. Y una vez que un cuadro tenía una niña muy chiquita, que me acuerdo que jugó con uno de los cuadros de Palermo, que hay un jugador que es muy alto, y la niña quedaba muy chiquita al lado de él. Fue como, no. Pero bueno, pero eso de alguna manera marca también el espíritu que hay detrás, ¿no? Que es un espíritu que obviamente no es competitivo. Exacto. Más allá que es un torneo y demás. Claro, porque vos te podés enfrentar con un niño y ta, pero si no es competitivo, como que no vas a ir a marcarlo, matarlo, claro. Y no sé qué. O sea, la gracia es jugar y volver a la cancha de los barrios. Claro. Mira que igualmente hay niños que la mueven y la mueven muy ah, bien. Ah, sí, sí. Y te dan ganas de darle. Bueno, lo de la escuelita han ganado a pila de cuadros. Tipo, han llegado casi a semifinales y son niños. O sea, claro, creo que en práctica, ese no. ¿No? Obvio. Claro, practican todo el tiempo y probablemente estén menos. Bailan a unos cuantos. ¿Se convocan a cuadros mixtos? O sea, ¿es como un requerimiento que sean mixtos o no? Para estas veces anteriores, no, o sea, se llamaba mixto porque mismo ya eso ya choca o ya como que llega la persona diferente. En la reunión de ayer, que se convocó a todos los cuadros para pactar lo que son las reglas y cómo hablar más formalmente. Hubo una compañera que estaba allí que pidió que para el próximo torneo sí se pida que haya como cuota de mujeres y de hombres, uh-huh. Como para que sea mixto así totalmente. Pero hasta ahora no se venía haciendo, era como, uh-huh. Se llama algo mixto, te vas a dar cuenta que te vas a chocar tanto con hombres como con mujeres y está. Claro. O sea, ustedes no lo convocaron, pero igualmente se da por naturaleza de que se anotan cuadros mixtos. Claro, uh-huh. Sí, sí. Bueno, cuéntanos un poco cómo va a estar organizada, ¿no? Porque son 24 cuadros, domingo a partir de las 14 horas, ¿no? Y cómo son los largos de los partidos, cómo está armado más o menos el fixture para que la gente más o menos entienda cómo va a ir progresando ese torneo. Bueno, son partidos de 10 minutos, porque si no se nos va un montón. Sí. Eso es lo que me preocupaba. Dije, no, arrancás a las 2 de la tarde, terminás 4 de la mañana. Bueno, ayer tiraron la idea también de hacerlo más días y que sea un poco más largo el tiempo de juego, por ejemplo, también. Uh-huh. Son partidos de 10 minutos, hay árbitros, pero esos árbitros son puestos mismos por los equipos. O sea, después el fixture hasta los 24 cuadros, después pasa la segunda fase. Yo claro, no entiendo mucho. No es por puntos, es eliminatorio, ¿no? Cuadro a cuadro, claro, se elimina uno se y elimina sigue el y después de los perdedores, en una de las fases, pasa el mejor de esos perdedores, juega nuevamente para completar. Sí. Y después se llega a la final. Y no hay premio, no se valora el haber jugado y el goce del día. Bien. Claro. En ningún sentido, lo que se trata de impulsar es retomar las calles para disfrutar por el no negocio que es la que el negocio es la negación del ocio, de no hacer nada. Bueno, no es cierto que no hacemos nada, disfrutamos lejos de las lógicas del sistema de consumo, y es eso. Cuando hablas de lógicas del sistema de consumo, me imagino yo, ¿no? Cuando alguien en general por ahí quiere jugar un partido de fútbol 5, ¿no? Se arrima de fútbol, vamos a poner fútbol para no solo fútbol 5, se arrima alguna institución, ya sea un club, ¿no? Ya sea las canchas de fútbol 5, ya sea un cuadro o demás. ¿Ustedes entienden que toda esa lógica que está armada detrás de todo eso, de alguna manera genera como brechas de distancia entre las personas? ¿Cómo entienden esa parte? Y sí, o sea, porque la persona está pagando por algo que antiguamente, o al menos hace años atrás, se hacía en los barrios mismos, en las calles o en las canchas de los barrios, que no sé, de las plazas diferentes. Creo que todo eso se perdió y a lo que atinamos es a eso, que vuelva al barrio el fútbol de, no sé, que jugábamos siempre. Bien. También hay una realidad que hoy en día hay un montón de plazas como la de Ferrer Serra y Democracia. Capaz que un montón, es muy exagerado. Pero yo por lo pronto identifico tres así en la ciudad. Sé que hay una acá en Palermo, acá abajo en la Rambla. Está esa, después hicieron dos más allá en la Ciudad Vieja, ¿no? Que tiene la misma característica, ¿no? Que es hormigón lustrado. Después tiene el formato arco, aro de básquet, ¿no? Para que pueda practicar cualquiera de los dos deportes. Pero me da la sensación de que ustedes de alguna manera apropian ese lugar, ¿no? Que es un lugar hecho por la... Adelante. Hecho por la intendencia, ¿no? Y que ustedes lo apropian, pero por más que sea hecho por la intendencia la edificación, el lugar es un espacio público. Sí. Mi pregunta va por el lado de, bueno, una vez que está todo esto armado, ya está funcionando, ya hay cuadro, ya hay un montón de gente que lo organiza. ¿La intendencia en algún momento se arrimó a ustedes para decir, vos, le damos una mano, le damos el patrocinio, le damos algo, o simplemente funciona como una cuestión de espectador? ¿O es algo que a ustedes ni siquiera les interesa? En realidad no nos interesa, o sea, no nos interesa tener ningún tipo de vínculo con, no sé, entes del Estado, digamos. O sea, atinamos a que sea algo organizado entre nosotros y entre, o sea, gente que se arrime, pero nada con... No, igualmente la intendencia no se arrimó, ni queremos que se arrime. Entre nosotros, cuando decimos entre nosotros, nos referimos a la gente. Ah, sí. Que la gente, mediante sus propios medios, sin un intermediario que sea una institución, sea de lucro o de organización de la vida, sin la existencia de esos intermediarios, nosotros mismos podamos organizarnos para fines concretos y que tengan frutos. Bien, hay un mensaje implícito ahí como que es muy muy fuerte y es muy valorable, por lo menos en lo personal. Y me llama la atención, ¿no? Que en definitiva se genere esto, quizás el quinto. Pues no estamos hablando que es el primero, el segundo, no es algo que es una promesa que vamos a tratar de hacer que la gente se organice. No, es algo que ya sucedió, es algo que está sucediendo y que va a suceder el próximo domingo, ¿no? Sí. ¿Cómo evalúan ustedes esos niveles de organización, si se quiere, que se dan más por fuera de cualquier tipo de institución, hecho por la gente? ¿Cómo lo evalúan eso? Y sobre todo requiere esfuerzo, en realidad. Probablemente si otro grupo de personas se pone a hacerlo, las primeras veces no va a salir de la forma que ellos querían, pero si siguen insistiendo, formando lazos, vínculos, conocen, qué sé yo, a otra gente que quiere organizarse o mismo grupitos que andan por la vuelta. Y no estoy hablando del torneo, sino que estoy hablando de cualquier cosa de este estilo. Mediante el esfuerzo y la práctica, sobre todo, las cosas salen. En el caso del torneo, viene con eso, con ese estilo de esfuerzo. Varias veces, inclusive, se ha desbordado, lo que ha sido experiencia de solidaridad y gestos solidarios entre los que organizamos y la gente que organiza con nosotros, muchas veces se han planteado cosas que ni siquiera nosotros habíamos pensado, que son gestos que implicitan realmente el contagio de todas estas éticas que tiene el torneo, o sea, antimachistas, solidarios, anticapitalistas, antirracistas. Ahora, justamente hablando de eso, de las consignas que ya tiene este torneo, o sea, es como una apuesta re grande, porque una apuesta política re grande, digo, en el sentido de que ustedes no solo promueven una forma de organizarse y promueven que esa autogestión sea funcional, que funcione, que la gente se conozca y se organice, sino que además lleva implícito también esto de antimachista, antirracista, ahora vos dijiste anticapitalista, que también está explicitado en que no haya premios, que no, digamos, de varias maneras se ve eso. ¿Cómo hacen ustedes para, me imagino que es la parte difícil, yo desde afuera, para saber que efectivamente las personas que se inscriben, digamos, tienen una sensibilidad respecto a eso? Porque puede ser nada más que una pancarta también. O sea, yo puedo anotarme un torneo con todos esos motes y ser un garca, por ejemplo. Inclusive muchas veces consideramos que eso ha sido lo rico varias veces del campeonato, ¿no? De que distintos entornos sociales converjan en un solo lugar. Y ahí es donde realmente surge el contagio de muchas de estas etnias. La minoría de veces que hemos tenido problemas de algún estilo, ya sea violento, por decirlo de una forma, sin llegar a mucho más, se ha generado todo un entorno re paternal, sensibilizando con esa situación. Fraternal. Y tal, creo que muchas veces eso es lo rico del campeonato, que no necesariamente todas las personas que se anotan son muy conscientes de lo que significan esas palabras, pero en el momento de la acción sí surge. Y pero supongo que también deben haber algunos postulados, una vez que, no sé, vos contabas que se habían reunido con todos los equipos, supongo que ahí se hacen algunos acuerdos, o eso es totalmente anárquico, digamos. No, anárquico no diría que es la palabra, creo que querías decir espontáneo. No, yo quise decir anárquico. Bueno, vamos a tener esa discusión ahora. En realidad, sí, cuando nos reunimos con los cuadros, decimos, bueno, queremos hacer esto, bla, bla, bla. Entonces intentemos hacer esto otro. No enojarnos por cosas clásicas del fútbol, con todo lo que, qué sé yo, la tradición que impuso la competencia que veíamos en la televisión antes, nos decía de este otro cuadro es esto, le tenemos que ganar porque tal, porque cual. No, eso queremos que no suceda seriamente, ¿no? Claro. Juegan. Si se hace el chiste y no se hace en serio. Pero lo importante, me refiero a esto de lo que estaba diciendo anteriormente. Pero sí, tratamos de recordarnos a nosotros mismos qué es lo que queremos hacer. Y sale, funciona, sobre todo en el tema de la práctica, el contagio por la práctica. Claro. Después también, en respecto a las reglas, sí, las pactamos entre todos. Como ayer en la reunión, que sí, fue pactado todo, tipo, desde cuándo se saca, cuándo no, como que eso queda claro entre todos los que estamos allí. Y se trata de quedar lo más claro posible, justamente para que no haya esas rigideces que puedan llevar a, no sé, a un insulto o claro. Una agresión. Y desde la organización también ustedes tienen una apertura a que haya nuevos postulados, no sé. Sí, siempre. Claro. Siempre, al punto de que se organiza más el torneo en el momento en el cual se encuentran todos los cuadros que van a participar, que cuando se prepara el día del torneo. Si uh-huh. Se entiende, se sí, sí. Bien, ahora, esto es fútbol, ¿no? Y lo que tiene el fútbol, que está muy contaminado, si se quiere, por una cultura, ¿no? Que de alguna manera construyó determinadas reacciones en lo que es el juego mismo, ¿no? Estoy hablando de cuando está jugando. Y a mí se me ocurre que por ahí pueden llegar a haber situaciones donde existan roces, donde existan empujones, donde existan cuestiones que hacen lo que es un deporte de contacto físico, ¿no? Más allá de lo cultural que viene atrás de este deporte, ¿no? Que como vos más o menos decías, está como bastante contaminado por lo que nos hicieron creer que eso significa. Ahora, por parte de ustedes, ¿hay como mecanismos de alguna manera que estén pronto para detectar situaciones donde se puedan haber agresiones, donde pueden haber un insulto? ¿Qué pasa cuando se genera ese tipo de cosas? ¿Hay una cuestión reaccionaria en cuanto a ustedes y bueno, pará, hasta acá llegás? ¿Cómo juega eso? Sí, en realidad, cuando empiezan los insultos, por ejemplo, en momentos picantes del partido, digamos, los que relatan, que siempre son dos, Jefferson y Mariolo. Ah, porque tenemos relatores. Ah, obvio. ¡Hala! Y patrocinan cosas del centro social, bien, biblioteca. Es algo que hace el espectáculo. Claro. Bien. Cuando se pica con insultos o cosas así, ellos intervienen como tratando de apaciguar un poco. Y después hubo una vez sola que se fue como un poco más violento, pero se intervino enseguida. Uh-huh. Y ta, después, bueno, ese cuadro justamente después no jugó más, pero ta, o sea, se intervino, no se llegó a nada más, se habló con ellos y ta, entendieron en realidad que sí sabían que la cosa iba por otro lado. Claro, es como ta, no va por ahí, no va por el ganar o la competencia. Sí, bueno, te marcó un poco fuerte, pero hablalo, tipo, no lleguemos a tal punto. Bien, lo recordamos entonces, el domingo a partir de las 2 de la tarde abren dos cuadros, que en este me acuerdo sí de Moñas Rojas, no me acuerdo del otro, que era la Rejuntada, puede ser el Rejunte. Sí, el Rejunte. Yo puedo nombrar los cuadros porque son como una banda y me gustan los nombres algunos, claro, pronto. Sí. Entonces, mira, tenés a Moñas Rojas, El Humilde, La Serenni, Muerte al Macho, Palermo Antiautoritario, me gusta aquí esa palabra. Le mando un saludo a toda la gente de Palermo ahí. La banda de Ernesto, De Taquito, Antibalaceres, Birrata, después están los Winecat, que vas a saber dónde sacó ese nombre, los Peluca Killer, los Paco Fútbol Club, Hakuna Matata, los Chester, el propio Ni Fu Ni Fa, que vamos a estar jugando contra ellos, Ateneas, La Solidaria, Fútbol Club. ¿La Solidaria tiene algo que ver con la casa? ¿Ah? Es un centro social autónomo. Se vendió solito. Casiloni del Sabor, Sangre y Luto, La Escuelita, que ya sabemos que son niños, a eso hay que darle duro y parejo, ¿no? Sí, sí, porque te ganan, o sea, si te toca, prepárate para que te elimine. Después tenemos a los Avengers, ¿no?, que están de estreno prácticamente, La Nota Clave y El Rejunte. 24 cuadros, más de 120 personas. Una jornada sumamente lúdica que apunta justamente a que sea fraterno todo, ¿no? Y un poco, si se quiere, desde el nombre y desde un poco desde el ejemplo, mostrar que hay otros ejemplos y formas de hacer las cosas. Exacto. ¿Verdad? Si hay algún cuadrito, alguien que dice de último momento, pa, mira, recién me enteré, me quiero arrimar, quiero jugar, ¿cómo? ¿Está esa posibilidad? Que se arrime. Siempre hay participantes que en algún momento de la tarde se tienen que ir. Hay números sobrantes. Claro. Ustedes vayan, ya sea a mirar. Bueno, va a estar la exposición de boxeo, a ver hip hop. O sea, cosas para. O sea, más allá de fútbol, hay como actividades como para ir en familia, verse algo, disfrutar una tarde entre amigos. Exacto. Demás. Bueno, Ulises, el mayor de los éxitos y felicitaciones por este proyecto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y vamos a irnos, porque todo esto me evocó de alguna manera la curiosidad de leer acerca del San Paulo Fútbol Club, el club este alemán, que es un club que tiene dentro de sus estatutos ser antifascista, sobre todo, y es algo que me llamó la atención. Y después estuve leyendo un poco este cuadro que nació en Hamburgo, en Alemania. Y resulta que tiene un montón de aficionados del rock que de alguna manera están como muy afín de la propuesta del San Pauli. Y vamos a escuchar justamente una banda que le regaló un poco una canción a forma de homenaje y que de alguna manera yo se la regalo a ustedes porque está buenísimo lo que hacen y bueno, que sí, me parece que van más o menos por la misma línea, hablando a la distancia, ¿no?, de lo que es el fascismo de ultraderecha en Europa y lo que es el racismo y el machismo acá. Bien, así que vamos a escucharle Fly haciendo We Love San Pauli. Vamos arriba. Die Nacht wird zum Tag, der Kiez hat seinen Charme. Wir laden euch ein zu Astra und Jäger mit Jäger am Mike. Zieh dir das rein und check unser Viertel. Die Leute sind geil wie der Freier vom Kart. Hey, Charme, wir feiern jetzt ab, ob in Bayern zu Gast. Ha! Colectivos. La suma de las partes.